Justo yo que no pensaba, no imaginaba tenerte aquí. Ahora soy el dueño de este amor. Ahí me vi tan feliz, un amor que para mí era sueño. Y me sorprende probar algo que solo oí hablar y que vos hoy me vas a mostrar. Justo yo que no pensaba, yo no imaginaba tenerte aquí. Ahora soy el dueño de este amor. Ahí me vi tan feliz, un amor que para mí era sueño. Y me sorprende probar algo que solo oí hablar y que vos hoy me vas a mostrar. Justo yo que no pensaba, yo no pensaba.